Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llegué y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. Me la comí entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. El amor, sabe que tú estás a vapor. Ella mata con traje y cuando se viste sport. Tiene el booty aquí, el espero usa los panty amor. Una par no aguantan presión y la tienen bloquea. Un par de psycho en Tokia. No bregué en la calle, pero estaba aquí. La baby está muy dura, pa' mí que está aquí. Chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Niña buena se le nota, pero le explota la nota. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todita las poses. Me la como entera, nadie se entera. Con par de amigas, todas solteras, siempre la verán pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 5:12. Pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí. Ella se vestió, la desvestí. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar el dembow la azota, ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, oh, pero sabe bien que sí. Y ella lo mezcla con alcohol, oh, como cuando yo le di. Y en todas las poses preguntan y dicen voces. De contacto tiene goce. Y siempre después de las 11 o 12. Tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Está en un privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llego cuando dice ven. Pa' portarse mal se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones en el cel. La tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso. Ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso. Si la ves no la hablé de eso. Que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. Me la como entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5:12. Me la como entera, nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Me siga, dímelo, vuelve a Bunny, Latino que me sigue, la presión. Jayco, Jayco, Jayco, Jayco. Sigue todavía. Yo creo que sí. Si más, si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis. Oasis. La Trinidad.